QQG y Estéreo 97 presenta 60 minutos de música de un mensaje diferente. Aquí comienza Punto Extremo. Hey, ¿qué tal? Soy Jesús Beltrán y te doy la bienvenida al segundo show del final de temporada de Punto Extremo, el final de esta décima temporada. En esta ocasión disfrutarás de los 31 extremos internacionales. Recuerda contactarte de forma directa a través de la página de Facebook, síguenos en Twitter y en puntoextremo.org para enterarte lo que ocurre en este show y en el programa segundo a segundo. Extremo 31. Acabas de escuchar al extremo número 31. Newsboys te presentó su canción God is not dead like a lion. Dios no está muerto. Parte de su producción God is not dead. Punto extremo. Y el deseo de todos es nunca, pero nunca decirnos adiós. También el deseo de punto extremo. posición número 30 esta semana. Children 83 con su canción We Will Never Say Goodbye. Extremo 30. Extremo 29. Brian Head Watch. Paralyzed. We'll be right back.

Extremo 27. Five Iron Frenzy. It was a dark and stormy night. Acabas de escuchar al Extremo 27. Era Five Iron Frenzy con su canción It Was a Dark and Stormy Night. No te separes de la sintonía de Estéreo 97 porque después de la pausa, la segunda parte de este especial. Por la número uno, enseguida regresa Punto Extremo. Punto Extremo. Punto Extremo.